voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, bien, te invito un café. Bueno, quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, rock and rollando para todo el auditorio de Santana. Para los rock and rolleros, les habla Rodolfo Martínez, ya saben, su cuate amigo del alma. Y como siempre, aquí me acompaña mi compa Joe. ¿Cómo estás, Joe? Hey, ¿qué tal, banda? Por aquí estamos ya puestos y dispuestos, con el pie derecho. Día muy bonito, soleado, agradable, completamente, pues ahora sí que disfrutable, pues. Sí, aquí sí, estamos solamente mucho, el día de hoy, Rodolfo y yo. Está mucho mejor el clima. Hoy parece que tenemos algunas ausencias. Hoy no estamos conectados con Facebook porque no nos ha llegado el tipo más popular de las redes sociales, señores. Señor de Lalo, las masas. De las masas. De más asquerosas ideas. Pero, ok, a ver, ahí está. Ahí estamos. Que estaba en una caja o en un bote, ¿verdad? O sea, así me ponen aquí los muchachos. Pero siento que el volumen está saliendo muy abajo, banda. Pues ahí si no se oye bien, pues díganmelo, háganoslo saber. Igual hay volumen, gradúa volumen. Pues todo aquí. Donde fallas, técnicas, banda. A verle un poquito más a aquel. Hacia el lado derecho. Dale, no, pues dale. No tiene nada que ver con la salida de audio. Oh, pero, ok. Pero ahí bueno, estamos entonces. A ver, y por aquí estamos, pues, un poquito peleando con los controles, pero felices y contentos de empezar otro programa más. Y hoy estamos también recordando una fecha muy importante, Rodolfo. ¿Qué crees? Hoy, a ver, ya pasó el 16 de noviembre, pasó el 19 de noviembre, y estamos a 25, no, pues no tengo idea. Bueno, pues hoy se cumplen 4 años de que desaparecieron los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Oye, ¿qué no fue el 2 de octubre? Bueno, según en las noticias, por ahí no la tiraron que hoy se cumplen 4 años. Ah, caray. ¿Verdad? Y 4 años de no saber nada, 4 años que no vamos a saber nada, porque estos señores parece que no les interesa decirnos la verdad. ¿Por qué? Porque su idea del gobierno era dar infundirnos miedo. Ya el mexicano ya no tenemos miedo, ya no le tenemos miedo, señor. Disculpe, puede mandar sus halcones a los... Mira que 4 años se dice fácil, pero hasta ahorita nos ponemos a pensar en la angustia de sus padres, ¿no? Que 4 años han estado, pues ahora sí, religiosamente buscando a sus hijos y todavía no tienen ninguna respuesta. Y este tipo, nuestro señor presidente, ya solamente le quedan 2 meses de mandato, pero se tiene que reunir con estos padres, a ver qué le responde. Pues lo que hizo la otra vez, no sé si vieron el spot que sacó en televisión, banda, ahí decía, lo que pasa es que ustedes no quieren aceptar la verdad, porque el dolor que tienen sus hijos, yo los entiendo muy bien, por eso es que ustedes no quieren aceptar la verdad que nosotros estamos diciendo, ya que es la única verdad, la genuina y absoluta. Me sonaba como cura religioso o algo así, me sonó, ¿sí? Por supuesto que nadie le va a aceptar después de, con fundamentos, señores, demostrado que lo que ellos decían es totalmente falso. No tienen el apoyo de la ONU. Ahorita vamos a platicar un poquito de la ONU. Para los que no terminaron high school, la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. No están todos, por supuesto, están la mayoría, sobre todo si son cuates de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero más bien esa organización debería tener otro nombre. Ahorita les digo cuál otro nombre debería de ser. Y pues otra noticia, ¿verdad?, que nos viene a tocar. ¿verdad? El corazón, ya sea por coraje, por esa impotencia, ¿verdad? Por esa impotencia que aparecen cadáveres y cadáveres aquí, cadáveres allá, y nadie, absolutamente nadie quiere tomar responsabilidad. Y pues a consecuencia de que aparecen esos cadáveres, de toda la violencia, que existe en nuestro México lindo y jodido. Sí, desgraciadamente estos cadáveres, para los que no sepan cómo está el asunto, les vamos a platicar. Resulta que ya no caben en la morgue demasiados cadáveres, no tenían dónde ponerlos. Yo digo, bueno, era sacar al director y meterlos ahí, cosa que él nunca va a estar dispuesto. Dice, no, hombre, nada, ¿qué les pasa? No voy a salir de mi oficina de lujo porque ustedes quieran meter cadáveres ahí. Entonces rentaron un tráiler. Y como no, la pestilencia no los dejó ahí. Ah, por cierto, metieron a los cadáveres en bolsas como si fueran basura, señores. Sí, supongo que para hacer eso ellos ya deben tener fotos, ropa, información del ADN, huellas digitales y todo lo que se ocupe para poder identificar esos cadáveres. Estaba diciendo un médico forense que después de ellos de hacer la autopsia ya no tienen la responsabilidad pasa al Ministerio Público. Al Ministerio Público, exactamente. Ajá. Sí. Pero yes, ellos son los que dijeron, no, pues es que ya son muchos, no nos podemos ir de vacaciones, mételos en un tráiler. Tuvieron la ingeniosa idea, qué inteligentes tipos, de meter esto en unos tráilers y ponerlos en una bodega. Y nuestros dirigentes, indignados por eso, después de que se supo todo el argüende, lo primero que dijeron, esa bodega no tiene permiso de operar, vamos a cancelarla. E inmediatamente la cancelaron. ¡Qué bárbaro! O sea, estos señores siempre tan audaces. Bueno, a fin de cuentas, de todas maneras, se tuvieron que llevar esos cadáveres. Sí. Pero no tan solo han aparecido más, fíjate. Fue que la primera vez se dijo que solamente había sido un tráiler. Después se dijo que se habían encontrado dos tráilers en Tlajomulco, municipio de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara y por ahí cerquita está Tlaquepaque y luego enseguida está por ahí Tlajomulco. Y fue en una zona pues bastante poblada, muy... Sí, todavía dijeran, oye, lo dejaron por allá a la orilla. Sí, no, póngalo allá lejos. Sí, ahí en los pinos, ¿no? ¿Verdad? Lo van a dejar ahí. Oh, sí, de veras que con razón trabajan para el gobierno mexicano, de veras. Pero, pues, y bueno, pero resulta que. Resulta que apareció otro tráiler, ¿no? Aparece otro tráiler y por ahí se especula, ¿verdad? Que son 12 tráilers en total. No está confirmado todavía, no lo hemos confirmado, pero ya tan pronto tengamos la noticia, aquí se las vamos a confirmar. Radio Santana les va a dar los pormenores de esta noticia, pero se especula que no tan solo fueron dos, que son 12. Ok, banda. Realmente el punto no importa si son 2 o 10. El punto aquí es, uno, la negligencia de las autoridades al tratar de querer esconder la imagen y evitar su responsabilidad. Dos, ¿de dónde salieron tantos cadáveres? Ahí les va una teoría, banda. No me crean mucho. Nada más estoy especulando, para los que me critiquen. Entonces, la mayoría de esos cadáveres son de la gente que trabaja para el narcotráfico, que fueron, que son asesinados y muchos, por supuesto, no los identifican o no quieren ir a identificarlos. Pero pertenecen a las células pequeñas de la mafia, de los narcomenudistas, ¿no? Narcomenudistas, la gente que no está con el gobierno. Entonces, el gobierno al lanzar sus pseudo, ¿cómo se les diría? Sus pseudo militares, sus paramilitares, disfrazados de civiles, que dicen que eran narcotraficantes, que se peleaban con otros narcotraficantes, para tener el control y cederle esas tierras, esos laboratorios, ese negocio de venta y compra, a dárselo al gobierno. Eso es lo que está haciendo. Y todos esos cadáveres, esas células que han ido desapareciendo en el estado de Jalisco, pues la mayoría son esos cadáveres. Pues, ¿cómo lo ven, banda? Si no me creen, chéquenlo por ahí. Ya saben. Pues son temas demasiado que nos tocan, ¿verdad? Que llegan a tocar el corazón y pues más de aquellas personas que están viviendo esta realidad, sí, a la par, ¿no? De esta experiencia que tuvieron todos aquellos que tuvieron la mala experiencia de ver estos cadáveres cerquitas de su casa, por allí en el vecindario y todo eso, ya me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, banda, vámonos con más música. Pero antes, ese ruido que escucharon así como de micrófono arrastrado fue por cortesía de Lalo Telles. A ver, Lalo. Ustedes, Lalo Telles. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes un miércoles más. Sobrevivimos y aquí estamos de regreso en su programa Rob del Centro con nuestros amigos Joy. Así es, aquí estamos. Y Rodolfo, Lalo, es un placer estar aquí. Véanme, estoy vivo todavía. Ya estamos conectados a Face. Ya estamos acá. Saludos a los pícaros. Saludos, saludos. Me agarró el tráfico. Lo siento, ustedes saben que el tráfico a esta hora se pone. Sí, lo que es miércoles y jueves. Sí. Aquí, el condado de Orange y Los Ángeles. De hecho, tuvimos un reportaje, sí, de eso. Efectivamente, tú trajiste la nota. Me gustaría que volviéramos a hablar un día sobre eso. Volveremos a hablar para poder actualizar a la banda, porque estos se escuchan algo y luego se les olvida. Sí, necesitamos carreteras aquí en California, necesitamos freeways. ¿Cuáles son las ciudades más con más tráfico? Una de ellas, ¿se recuerdas que es Los Ángeles? Los Ángeles. Los días jueves. Yo me lo grabé muy bien. Sí, hice mi tarea. Por supuesto, Lalo siempre trae buenas notas. Vámonos, banda, con esto. Ok, regresamos. Solicito, buen señor, su blanca bendición para echarle harina a la negra situación. Con agua bendita, hágame agua de limón. Nuestra tubería hace tiempo se secó. Si le llego a su altar sin desayunar, antes de comulgar, ya me quieren echar. siempre me acuerdo de aquel fino restaurante. Toda mi familia le llegaba en Navidad. Y allí desde afuera nos poníamos a mirar todos los platillos que se iban sirviendo hasta que nos iban. Excomunión, el jamón me ha dado mucha tentación. Aunque sea endiablado, aunque sea pecador, por algo carga el diablo un enorme tenedor. Si le llego a comprar un pescado mortal antes de refinar, voy a condenar. Ya estamos de rebote aquí a través de la 104.7 FM Radio Santana, la número uno en el sur de California. Y pues ya estamos aquí con Rodolfo y Lalo en su programa del Centro. Sí, banda, y decía yo que estamos ya 4 años, yo, de los... Sí, 4 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Qué poca, ¿no? Tener, o sea, querer implantar miedo para poder seguir controlando la droga. Sí sabía, ¿no, banda? De los 43, ¿por cuál fue el principal motivo que se los llevaron? Y siguen con el mismo argumento, que los quemaron en el basurero de Cocula. Ah. ¿Y cómo van a quemar 43? ¿A quién le quieren meter esa semejante mentira de quemar 43 cadáveres, de totalmente incinerarlos y en un día, en una noche lluviosa? Ay, por favor. Pero fíjate, ya ves cómo se llama. Voy a entrar con mis... A ver, viene Lalo. Con mis comentarios. A ver, venga de ahí. Ok, se habla mucho de los 43 desaparecidos. Y fíjate que yo lo veo de esta manera. Fue una forma más discreta de desaparecer estudiantes. Años, décadas antes, fue más descarado en la matanza de Tlatelolco. Ahí los mataron frente y en público. Yo pienso que en esta ocasión lo hicieron un poco más discreto. La otra ocasión fue también el 71 otra. Y lo hicieron en público, lo hicieron, o sea, y cínicamente se justificó. ¿Mande? En el 68, en plenas Olimpiadas, ¿no recuerdas que en ese tiempo Díaz Ordaz mandó retirar los cadáveres que para que no dieran mal aspecto a la ciudad? Porque en ese momento se estaban jugando los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Échense ese trompo a la uña. ¿Qué hubo? Eso fue mucho más descabellado que lo que pasó en esta ocasión. Y siendo que era realmente, o sea, era una manifestación. Para muchos era un día de paseo, porque realmente no eran muchas sus exigencias, eran puros, netamente puras peticiones administrativas. Y ten en cuenta que ahí sí se supo quién fue. Fue Cueto, ¿no? El que sí, sí. Ahí sí se supo, ahí no anduvieron que hay que a lo mejor, y en esta ocasión no, pudo haber sido el del mando alto. Pudo ser cosa de los narcos, pudo ser cosa de sicario. Bueno, o sea, aquí también se supo. No, sí. Pero es que no lo saben en sí. O sea, no. Son aciertos en que no hay alguien que lo haya dicho. De que se sabe, se sabe. Pero de que nos quieran dar las noticias coladitas es otra onda. A lo que me refiero es que en lo que pasó décadas antes fue bien presentarlo, como, mira, yo te presento esta coca, esta es. No es como decir, ¿qué estás tomando? Nada. ¿Verdad que no es igual? No, es... Porque bueno, aquí me estás comprobando sí, que sí. Sí, pero es exactamente lo que yo te estoy diciendo. Voy a esto. De que antes sí había manera de ocultar, ¿verdad? Por medio de lo que era todo media, toda la prensa, noticias y todo. Porque, pues, oye, imagínate cómo los mismos chayoteros van a delatar a los que les están dando de tragar. ¿Ves? Lo que sucede que en esta ocasión, ¿sabes qué es lo que diferenció todo eso? Uh-huh. ¿Sabes qué es? Sí. Las benditas redes sociales. Benditas redes sociales. Por eso es que se supo esa magnitud, porque si no, nada más se hubiese quedado ahí. Sí, si no, Televisa estuviera diciendo, no, unos revoltosos ya fueron borrados y se robaron un autobús y agredieron y mataron. Y entre ellos, ¿no? También la crisis que pasa al país es por culpa de los 43. Y por eso, es que eran unos revoltosos, es que eran unos agitadores, es que eran unos... izquierdistas, bueno, ahora ya la izquierda, pues no tiene nada que ver. Pero eran unos porros, eran unos coloraditos, como les decían antes, ¿no? Sí. O sea, realmente gente muy fea. Sí. Para los intereses de estos. Un saludo a todos los chamacones que ya se están poniendo en contacto. Sí, un comentario de los Facebookeros. Ahorita están empezando a entrar, están entrando en calor. No saben bien este, de lo que se trata. Para todas las personas que nos escuchan a través de la sintonía del radio, aquí podríamos decir comerciales, pero no son comerciales. Tenemos música. Son infomerciales. Eso. Hoy vamos a tener un importante. Una persona muy importante, sí, una visita, a visitarnos que nuestro amigo Joy hizo su trabajo esta semana y nos va a acompañar y vamos a hablar de algo que a mí realmente me entristece, me hace hasta llorar. Es más, yo he hecho cosas en lo de Facebook y todo eso. He puesto cosas para que me apoyen en contra de eso, que viene siendo el cáncer. Es wow, hablar del cáncer es algo... Pues es muy difícil. Ok, aquí tengo el primer Por ahí se nos reporta Lalín, perdón, la interrupción. Dice Joe, nuestro amigo el gallito, un saludo para el gallito que por ahí viene en camino, también nos va a acompañar. Sí. Oh, sí. Perfecto. Bueno, dice, dile que dijo Lalo que iba a ganar el Canelo. ahorita le recordamos al gallito. Dice Joe, Rodolfo, se oye muy bajito, tú te escuchas bien. Vamos a tratar de... vamos a darle volumen al micrófono. A ver, tenemos un comentario que nos dice, qué triste que ya no tengan piedad para matar y no haya justicia. Ya no es raro encontrar infinidad de personas decapitados o quemados, etcétera. ¿Sabes qué? Eso es verdad. En el oriundo pueblo donde yo vivía, donde yo radicaba, en un tiempo... Eres de Telolapan, ¿verdad? No soy originario de Telolapan, pero viví la mayoría de mis años y me considero de Telolapan, de ahí, Telolapan Guerrero. ¿Cómo sí? Todos los días, casi todos los días, amanecían cabezas envueltas en bolsa. ¿Ya desde entonces? Tiradas en la calle. No, ya que me vine yo. No. O sea, se vino y ya dejaron las cabezas de aparecer. Entonces sospechamos de alguien. No. Qué simpático estás. Ay, qué guapín vienes. Empezaron a aparecer cuando yo me vine. Espérate. Caray, bueno. ¿Y ¿Qué le dará por andar tirando cabezas en la vía pública? ¿En serio? Considerada. ¿En serio? Yeah. ¿Amanecían cuerpos? Ese lugar se hizo, no puedes entrar ahí porque había secuestros como no te imaginas. A un familiar mío lo secuestraron, fíjate de qué manera. Eran dos chamacos, una niña como en esa época tendría como 10, 11 años y el chamaco como 12 años. Le llamaron a la mamá y le dijeron, ¿sabe qué? Tenemos secuestrados a sus hijos y nos va a dar tanto o bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y pero para no hacer la larga, al último los niños escaparon. ¿Y sabes cómo son esos secuestros? Le dicen a los niños, no toques el teléfono y te vas a quedar ahí. Si te mueves de ahí y llamas a alguien, te vamos a matar, pero no los tienen secuestrados, los niños los tienen abandonados y les dicen que no van a tocar el teléfono y están, hace cuenta, a escondidos. La tercera calle, los niños están escondidos, no quieren salir de ahí. Porque por teléfono les están diciendo que los van a secuestrar, pero no están secuestrados los niños. Y pues se asustan y la mamá empieza a llamar y pues los niños no contestan el teléfono. ¿Sí? Sí, pura psicología, me cae. Sí, sí, o sí, sea sí, que... Sí, sí, ha habido esos casos. Que no, es que nuestro México hermoso y querido, que tanto amamos. Pues lo que ha hecho más la ambición, ¿no?, de algunos que no se hartan de estar robando y quieren seguir sacando dinero, pero afortunadamente... ¿Y sabes qué? No sé si has notado algo. Todo eso empezó desde que el PRI dejó de estar en el poder. Te estoy hablando de años antes. Exacto, mira, empezó desde Zedillo. Desde Zedillo empezaron los secuestros para acá. Desde antes. Fue desde antes, pero de una forma más descarada. Fue durante el gobierno de Zedillo. Después viene Calderón. Fue Calderón, ¿verdad? No, fue Fox. Fue Fox. Sí, exacto. Fue Fox. Y ya fue el cambio. Y ya fue cuando el cambio y empezó todavía más descarado. Cambio que no cambió nada. No. Cambió, pero para mal. Sí, más bien sí cambió la fue cuando supuestamente el PRI se quedó afuera y empezó el otro partido. Y todos pensábamos que iba a ser una transformación total de un México, ¿verdad? Gracias. Por eso es que mucha gente no tiene confianza en el cambio de ahorita. Hasta no ver. Hay muchas anomalías que... esos chapulines. A ver, Lalo, cuéntanos una anomalía. Hay muchas anomalías, ¿no? No quiero ser muy preciso, muy concreto, porque la mamá de él es un mentiroso, pero he visto cosillas que dicen, mejor las voy a investigar bien y te las voy a traer porque no quiero nomás. Sí, como esos periodistas que se pasaron a Morena, no, que eran enemigos. ¿Por qué los aceptaron? ¿Por qué? Eso sí es. Eso fíjate que yo lo estaba viendo hoy en unas noticias y la respuesta que tuvo Noroña a estas preguntas, ¿verdad?, fue que hay periodistas, por ejemplo, que su pasado sí fue un tanto oscuro. Pero hay esta posibilidad, dice, que Morena siempre se ha destacado porque ellos aceptan, ¿verdad?, el que alguien que ya cometió en el pasado delitos, que tiene un pasado negro, un pasado oscuro, le dan otra oportunidad. Entonces, mi querido, esta es la oportunidad que le están dando a esa gente. Bueno, permíteme, eso es lo que yo estoy... Solamente, ¿verdad?, trayendo, ¿verdad?, a colación. No es que yo crea, no es que sea mi forma de convencerme ni nada de eso. Yo también estoy en la duda. Pero yo digo que todos, sí, tenemos una oportunidad. Mi querido Yoy, te entiendo, pero yo tengo esta opinión. Morena es un partido nuevo. ¿De dónde salen que ellos aceptan los cambios? ¿Cuán es primera vez que va a estar funcionando el partido Morena en el poder? ¿Dónde? ¿De dónde? Apenas surgió eso, apenas salió eso. Es como decir, Rol del Centro siempre ha hecho eso, pero si antes no estábamos. Mira, te voy a decir una cosa, Lalo. Morena no es nuevo. Morena tiene 18 años en la lucha. ¿Pero dónde estaba? El liderazgo de López Obrador ha sido Morena. Porque es el mismo, la misma filosofía, la misma ideología. No hay ningún cambio. Buscaba esto el señor López Obrador, a través de otros partidos. ¿Recuerdas tú que empezó por el PRD? Sí. Obrador viene del PRI, era priista. Uh-huh. Pero luego se va a formar este partido para poder lograr sus ideales. Le roban las elecciones una... Y otra vez, y pues ahora viene también a formar este partido que es Morena, pero no es gente nueva. ¿Quién patronizó? Patrocinó. No hay nada más. Malditas drogas. El patrocinio. patronizó. Ponle una rola ya para que se alivie. En lo que encontramos el concepto de esta nueva. Ay, palabra. Dios mío, y te decían, vete de locutor. Y no, mira, te, y no te harán bullying. En lo que van terminando. Y ya estamos de regreso aquí a través de la 104.7 FM Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad en su programa Rock del Centro. Sí, banda, pues aquí seguimos comentando. Los beisboleros, algo interesante que digan hoy, sino que mejor pongan, cambien de canal, banda. Ok. Sí, pero... Te dejo ahí. Y seguimos aquí esperando a nuestros invitados. Yes. Pero mientras, yo sí quisiera hacerles plática, banda, a ver, de los que estuvieron ayer hoy atentos a las noticias. Recuerden que fue la reunión de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, que más bien debería de ser Organización para los Beneficios de los Estados Unidos. Yo desde 1980 ya sabía yo que la ONU estaba vendida hacia los intereses de los Estados Unidos. Sí, nada más, como siempre, mentiras y todo. Pasó a hablar Enrique Peña Nieto, que estaba muy orgulloso de sus... Con un discurso totalmente superfluo, unas mentirotas que... Sí. Dios mío. Yo me pregunto, los demás que no estén del lado de él, ¿podrían haber dicho algo, no? Un abucheo, no sé, alguna expresión de... Ay, no, pues no, se perdía mínimo una mentadita, no, digo. Mínimo, no, porque no, todos muy atentos escuchándolo. Ay, sí, cierto. Lo que ha progresado México, la seguridad, la democracia, dijo. Ay, y que hemos hecho tanto por nuestro pueblo. Sí, dijo, de veras. Es lo malo de que vayan allí a hablar estando marihuanos, me cae, no sé cómo pueden ir a hablar así. Pero ya ven, chavos, los efectos que hace la marihuana, no le hagan eso, me cae. Ya van a quedar como los políticos. Ahí está Lalo ya peleando con... Lalo peleándose con el teléfono. Y bueno, Pero si eso no bastó para ridiculizarlos, llega alguien más alto que él. Peña Nieto. Peña Nieto. No, llegó alguien más. El orangután. Exactamente, sí, llegó alguien más. Queridísimo, simpaticísimo. Hacerlos reír a todos. ¿Quién? Pasó nuestro presidente Donald Trump a hablar y dijo que, bueno, que su país había hecho bien las cosas estos últimos, más de lo que habrían hecho las otras administraciones en estos dos últimos años. ¿Y qué creen que pasó? Se rompió el silencio, banda, y todo mundo se empezó a reír. Así como sencillito, dijo el tipo, ¿eh? ¿Qué? Soy el mejor de todos. Y se quedó así con cara de, cuando yo que no esperaba esta reacción. Con cara de niño regañado. Oye, hasta lo dijo, ¿verdad? No esperaba esta reacción. No, pendejo, ¿qué esperabas? Pero, ¿por qué dicen que ese señor nos trata como ajedrez? Ay, no tengo idea, man. ¿Por qué nos dices que nos trata? No, en serio, es que escuché que Donald Trump nos está tratando como... Nos usa como... Mira, yo no diría como ajedrez, nos trata como violadores, como secuestradores, como narcotraficantes. Y nos pone acá de este lado y que siempre sí, que les voy a dar y que no les voy a dar, y nos pone para allá y nos pone para acá. Sí, pero espérate, en periodo de elecciones alguien va a agarrar la bandera. Y nos va a poner como ajedrez. Nos va a poner como... Como ajedrez, yo voy a ayudar, yo soy buena gente, voten por mí, ya que estén en el poder. Pues, voten por Rodolfo, él es único, yo les aseguro que si es presidente de esta nación, nadie pierde, aquí todos ganamos. Sí, todos ganamos, vamos a hacer un día nacional del chupe para todos. ¡A huevo! Pero bueno, no es cotorreo, manda. Ir a Lalo, ¿cómo dejaste a Lalo así como será cierto? Será cierto, sí. Pero ya estando ahí, fíjense que no. Pero, sí, anda, si ustedes creen que esto no es cierto, fíjense que Trolebus hizo una rolita muy, muy buena. No, yo pensé que Trolebus ya había cambiado y ya iba a funcionar otra vez en México. ¿O no estabas hablando de eso? Oye, ¿todavía existe el Trolebus? Malditas drogas, Lalo. No. Concéntrate, Lalo. No. Vienes muy infundioso de repente, como que se te baja la pila o no sé qué onda. Es que existía el Trolebus. ¿O existe todavía? En el DF. En el 8, corrían un par de trolebuses por el eje central. Tragaluces serán, ¿no? Sí, era el que corría con es el tragaluz. Con el cable así por arriba. Y cuando se iba la luz se acababa. Sí, yo me acuerdo en Guadalajara mejor los quitaron porque se zafaba la antenita y llovía. Y luego también la raza misma colgaba los tenis así arriba y con eso ya ¡pum! Pasaba y hijo de veras que... Pues sí, es cierto, no supimos realmente cuidar eso. Bueno, yo sí, mucha gente no lo supo cuidar. Y no solo eso, hubo un tiempo en que pusieron cabinas telefónicas en las colonias pobres. Pues no, los desgraciados se ponían los chavos, no sé, alguien te ponía a destruirlos. Empezaban pintándolos, después terminaban rompiéndolos y unos hasta quemándolas. Las cabinas, ¿no? Las cabinas telefónicas. Están como los tipos de ahora que se robaron el pasto del... ¿De dónde se robaron el pasto? A ver. Oye, espérate. Todos tienen derecho a fumar, Rodolfo. Sí, ¿verdad? Pero es que nadie... Pero no pasto. El pasto no va a ser el mismo efecto, señores. No agarren pasto. ¿De dónde se robó el pasto? Lo dijimos hace 8 días. Del estadio de Cruz Azul. Fue el último partido. Y se llevaron un pedazo. No, es que tú no sabes. ¿Cuánto puede valer eso? Al rato. Es que la gente es tan fanática que al rato se puede vender, se pueden hasta poner, ¿saben qué? Yo tengo un pedazo de pasto del último partido de la que se jugó en este estadio. Y hay gente que lo van a comprar. Desde luego. Tenlo por seguro que lo van a comprar. Si no es Rodolfo, puede ser otro. lo que hace el alcohol, ¿verdad, banda? Yo no puedo entender que estos jóvenes andan haciendo eso. Eso pasa por hacer alcohol, banda. Y bueno, Trolebus le hizo una rolita. ¿Y se imagina un país de los borrachos? Por ley, todo el químico está servido. Bueno, pues ya estamos aquí, banda de Retache, a través de la 104.7 FM con Lalo Téllez y Rodolfo Martínez. En su programa Rob del Centro. Sí, banda, y ¿con qué estábamos hablando? Oye, nos están mandando, ¿hasta dónde crees que nos están escuchando? Pues yo creo que aquí a la calle. No. Ya... Fíjate, Guachis Colombia dice, un saludo para el Guachis Colombia. Aquí los estamos escuchando en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Oh, hasta allá nos banda. Estamos escuchando. Ay, nomás para que vean hasta dónde se escucha Rob del Centro, casi nada. Hola, y a propósito, pues también hay que enviar un saludo a los cuates por allá de McAllen, Texas, que por ahí nos estuvieron dando abrigo, bueno, a mis compañeros no. Yo viví una aventura por allá y pues la pasé muy bien, bien padre. ¿En serio? Antes hablas yo. Y, hola, yo soy Lalo y tú. No es cierto. Si te platico mejor, ni ganas te darían de ir. Entonces, no nos platiques. Entonces. Dice, muchas gracias. A ver, mira, fíjate, dice. Muchas gracias por los saludos, es mi sobrenombre, saludos, muy bonitos programas, saludos a mi San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ah, claro, saludos, y bonita gente, Jaroch. Un saludo a Durango York. Durango York. Es Marcela Soto, dice que... Durango York. Sí, Marcela, bien. Duran York, dice. Maldita droga, Marcela. Y al Callejón Zamora. Ya está. ¿A Zamora? Callejón Zamora. Ah, el Callejón Zamora, yo creo que sí, es Zamora. Sí, el Callejón Zamora. Sí, allá, Zamora. ¿No te acuerdas, Rodolfo? Sí, bueno, y pues seguimos con las notas, banda. Y les tengo una excelente noticia. A mí me causó mucho gusto. A ver. No sé el mal a nadie, pero la verdad sí me da mucho gusto. Que Televisa sigue en declive, señores. Se empezaron a recortar. ¡Está en deudas! Sí, están productores y... No tienen para pagar. Entonces, el último, el último respingo que estaban dando era cuando empezaron a echarle a López Obrador la pelotita sobre las mineras. Andaba por allá por... ¿Estados de aquí andaban? Un estado andaba que iban a poner una minera y le estaba reclamando estos reporteros chayoteros, le exigían que, oiga, pues, ¿cómo es posible? Y sabes qué, mira, a mí no me digas nada, yo todavía no soy presidente, voy a entrar apenas. ¿Sí? ¿Sí lo llegaron a ver en las redes sociales? Bueno, pues eso fue el último ataque que estaban haciendo por parte de Televisa, que le va a generar ingresos. Cada vez que hace un ataque, le genera un ingreso. Pero ya despidieron a López Dóriga. Despidieron a esta, ¿cómo se llama? La de la nariz fea. ¿La Denise? No, esa no, Denise Dreker, esa le redujeron su salario. ¿A quién fue la que de la otra? La que está re fea, la... Le dice, vamos, en un momento regresamos. Ah. Los compañeros. Oye. Entonces ya no va a haber buenas novedades. Oye, hay una cosa, mira. Hay una noticia que se nos está pasando que también tuvo relevancia esta semana. Mientras nuestro señor presidente andaba con sus peñejadas. Imagínate haciendo parodias con un youtuber, con Chumel Torres. Es cierto, fíjate que no tengo la información, no he podido estarla, sí, pero... Mientras nuestra gente se ahogaba en Sinaloa, en Sonora, oye, y en el estado de Michoacán, ¿eh? De veras que en Sinaloa el agua llegó hasta un... Fíjate que casi tres no... metros. Fíjate que esa casi... Esa sí es una noticia y casi no fue muy circulada. Los medios amarillistas sí lo están dando... Los chayoteros, ¿no? Los chayoteros, no... Bueno, sí, lo están haciendo para evitar... Oye, los 43. Hasta la gente de la tercera edad nos están escuchando. Manden un saludo a mi abuelita Refugio Venegas. Aquí está conmigo. Los estamos viendo acá en Nuevo Ladero. Saludos para la abuelita de no sé quién. Que la paz. Un besito para nuestra abuelita, porque también aquí la vamos a adoptar como abuelita. Saludos a la abuelita. Saludos, abuelita. Adela Micha, dice Marcela Soto, que es la que tiene. Es la Adela. Oh, esa, gracias. Dame la Micha, esa es. Dame la Micha. Esa es la que ya también se fue fuera. Bien, entonces, chido, eso, se recortaron gastos. Lo único malo de esto, lo que sí no me gustó, es que también empezaron a recortar a la gente trabajadora, a los que realmente le surten, le dan duro y tupido para que la televisión funcione, los trabajadores. Que ya amenazaron con irse a la huelga. ¿Y por qué? Pues ahí están, oye, de por sí no pagan mucho. Digo, bueno, a lo mejor a las actrices sí les dan mucho, a veces les alcanza para comprarse casas de 20 millones, ¿no? ¿Cuánto costaba la Casa Blanca? La Casa Blanca, pues sí, creo que eran, ¿qué? 6 millones, algo así. Sí, exageré, sí, cierto. No, sí, tanto, algo así, 6 millones. Millones. Pues es que 8 eso, millones, con todo su sabor. Eso va a suceder, Rodolfo, eso. ¿Qué? Cuando van a despedir ese tipo de gente, es obvio que van a despedir masas de gente. Le van a decir, mira, estamos despidiendo a tantos. Y también te tenemos que despedir a ti. Bueno, es que ese inútil sí debieron haberlo despedido a López Dóriga y a la otra nariz horripilante. Bueno, pues al paso que va, mira, yo pienso que esta empresa se va a las benditas redes sociales. Oye, no, pues sí, ya, poco ya, le falta. No, yo creo que empezar a trabajar en el área que realmente sí sabe trabajar. Son dos cosas los que realmente sabe trabajar muy bien Televisa. Uno, las telenovelas. Y el fútbol. Y el otro es el fútbol. ¿Dónde juega tu equipo, América? Por lo menos vas a ver a tu equipo. Vas a ver a tu equipo, no, América, no, no, jugando ahí. Pero, cada... pero más que nada lo que le da a esta empresa son las taradovelas. Sí. Y ya sabían que Televisa dio una lana para poder tener los derechos de los siguientes mundiales. ¿En serio? ¿Y qué creen? ¡Lo multaron! Lo cacharon, le dijeron, tome, o sea, por si no tenía suficiente, para cuando llegue el mundial, esta empresa ya va a estar totalmente a la quiebra. Por andar sobornando, ¿verdad? Por andar sobornando, efectivamente. ¿Y sabes quién es el pesado? Es Telemundo. Es el que tiene, es el que tiene el, fue el que tuvo el mundial esta vez. Esta vez fue Telemundo. Ya, ya lleva su tiempo unos, Telemundo con la franquicia. Esa, son unas noticias a medias. Esa cadena se está yendo muy... Pues está siendo muy popular, se está haciendo para arriba, pero no pasa de ser unas noticieros a medias. Pues sí, pero pues es, no hay más, pero bueno, yo les digo, van sin... ¿Quién realmente? Mira, no es por nada, pero no hay como Rock del Centro. Escuchen Rock del Centro. Sí, nos estamos yendo para arriba. No, esas son... Esas cosas. A medias. Todo. Dice, no, mira, ¿sabes una cosa? Ya se quedaron como capillitas a comparación de este programa, Rock del Centro, que es la catedral. Sí. ¿Sabes desde dónde nos están? ¿Desde dónde nos están viendo también? Un saludo a Manny López, un gran cantante desde Acapulco, Guerrero. Saludos. Que próximamente va a sacar su disco. Tiene la voz muy parecida a Pedro Infante. Oh, sí. Tiene. A ver, bien, si un día lo llamamos y que. Cariño, que Dios me ha dado para quererlo. ¿No? Bueno, también vamos a otra rolita, banda, ya saben, para no aburrir a la gente con nuestras pláticas. Ahí les va esto de. No sé si se acuerdan de Kenny Los Eléctricos. Sacó un disco con el grupo Leprosis. ¿Qué nombrecito se había? ¿Leprosis? ¿Cómo ve, man? Por eso no queda. niña, veo a los cuervos sacando retinas. Cuando respiras te salen espinas. Y aunque me ates de mi vista zombies, no puedo parar en ti. ¿Recuerdas de Kenny y los Eléctricos, banda? Regresamos, aquí tenemos un invitado que nos viene. Y está con nosotros aquí el Gallito. ¿Qué onda, Gallito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, señores. La verdad, venía escuchando el programa y se escucha de aquellitas. ¿De veras? De aquellitas, no, no, con esas rolas que pones, hermano. Para despertar. Para despertar, no, hombre, con esas se pusieron a brincar. Mira, brinque y brinque con esa canción. Eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahorita sí, ahorita. Sí, sí. Déjame, sí, déjame ponerme cómodo. Qué bueno, tenemos un invitado también, viene en camino, pero mientras vamos a hablar de deporte. Estamos en la sección de deportes, Joe. Qué bueno. Mira, ya llegó Joe. Hay mucho de qué hablar en deportes, olvídate. Mucha tela de qué cortar. Oye, déjame ya. Déjame ya. Solo queremos hablar de un tema. Sí, a ver, ¿cuál tema quieren ustedes? Yo firmé un papel. Sí. Y dije, sea como sea, el Canelo va a ganar y esa pelea va a ser puro teatro como todas las demás. Tú dijiste, ay, sí. No, espérame tantito. Yo pienso que sí, hay que darle la fe de la bueno, No, espérame. Yo dije, vamos a darle el beneficio de la duda, pero antes en el programa con Sammy Sánchez, uh-huh. Dijimos, mira, ojalá y no esté arreglada. No, pero hablamos del tema, que si estaba arreglada, por supuesto que tenía que ganar Canelo Álvarez. Es que iba a por ganar. Supuesto que sí, porque es el que, ya lo dijiste, tú lo dijiste, y no solamente nosotros lo dijimos. Todo el mundo. Lalo. Es el que sabemos, genera. Rodolfo, sabíamos, como dicen en mi rancho, desde antes, ¿no? De que el Canelo Álvarez es el que jala a la gente, es el taquillero. Es el que genera. Sí, por supuesto que sí. Entonces, si alguien tenía que ganar esa pelea, si estaba arreglada, era para que le ganara al mexicano y así fue. Pero yo como buen comentarista, ¿no? Quería decir, vamos a dar el beneficio de la duda y ojalá esa maldita pelea no esté arreglada. Y estuvo arreglada. Y resultó que estaba arreglada. Y resultó que sí. Ahora, pero ¿saben de qué? Eso no le quita que haya sido una excelente pelea, ¿eh? Sí, dicen que fue muy buena pelea. No. Oye, la viste, tú no la viste. Pero ¿por qué le tiran mucho si yo vi que sí dio buenos golpes? Claro, claro. Peleó bien. Claro. ¿Por qué le tiran mucho? Pero no la ganó. Pero es que no la ganó. Pero es que no tiene la culpa. No, claro, que nadie está crucificando al Canelo. Todo mundo en las redes sociales sacrifican bueno, sí, al Canelo, sí, que no sé qué. Le dieron con todo. Que sí. Vendido, que no. Pero ¿vendido por qué? Vendido tendría que ser el otro porque fue el que perdió, ¿no? Pues. ¿O cómo ves tú? Yo creo. No. Es como ver un partido. Sí, fue muy buena pelea, pero siento que fue como ver un partido de segunda división. La final de segunda división. No, Rodolfo, no. ¿Sabes de qué? Fue la mejor pelea que yo le he visto al Canelo Álvarez. No sé ustedes. ¿En serio? ¿Tú no? Pues yo lo vi un poquito en Facebook, lo estaban pasando gratis. Bueno, señores, yo que he visto la mayoría de las peleas del Canelo Álvarez. Yo sé. La mejor pelea que ha dado el Canelo Álvarez, señores. Por supuesto que sí. Nunca lo vimos recular. ¿Qué es eso? Se oyó medio botón. Nunca lo vimos que fuera para atrás. Sí, oye, eso. Pero yo no sé, yo la verdad, yo no sabría decir, pero así sentí que fue la pelea. He visto que fue muy buena pelea de parte del Canelo, que fue la mejor que ha hecho en su historia. Pues qué bueno para el Canelo. Ojalá ahora sí le avienten un rival de su talla. pues no le pudo ganar a Mayweather. ¿O tú cómo viste la pelea de Mayweather? Ah, no, Mayweather le dio un repaso. Le pasó por encima, lo puso en evidencia. Pero claro, es que Mayweather no pelea. Pero es que ese no pelea. Hombre. Pero aún así, sí, aún así lo puso en evidencia. Okay. Aún así lo puso en evidencia y fue el que conectó más golpes. ¿Cuál es el mejor boxeador para ti ahorita, mexicano? Ahorita, en estos momentos, mexicano. Sí, híjole, pues en esos momentos sería el Canelo, definitivamente. Sí, sí, el Canelo. No, bueno, yo también sería el único que conozco. Sí, sí, pero la mamá luchona le preguntaba. Oye, a propósito, a propósito, están preguntando por la mamá luchona. Dice que si le volvieron a meter otra joda, que dónde está. No sabemos, no sabemos. Porque ya ves que hace 8 días no la... Es, ha de estar formada ahí en la línea del welfare, ¿no? No, es, cállate. No, los beneficios. Cállate, es que la confundieron. No, y es algo cierto. En una tienda, en un supermercado mexicano, estaba ella parada afuera, llegaron tres chamaquitas de 12 años y 12, le arrimaron 15 años. 12, 15, y le arrimaron una joda porque la confundieron con otra. Chico, no puedo creerlo. En serio, yo no. Yo también pensé, digo, no puedo creer que haya dos personas muy parecidas en este mundo, caray. ¿Y la golpearon? La golpearon, sí. La dejaron rasguñada. Y hasta que una mamá dice, luchona, no, esta no es. No, deja, le sigo pegando porque se parece. Ajá. La surtieron. En serio, sí, la surtieron, llegó todo. O sea que le arreglaron su asunto. No, sí, pobre. Le surtieron la tienda. Pobre muchacha, no juegues, oye. Sí, no, está muy mal eso. Sí. Digo, ¿sabes qué? Tú tienes la culpa por andarte pareciendo a otro. Pregúntale a tu papá dónde anda. Bueno, pues tú hablabas de robos, de farsas en la pelea. Pues ahí te va. Damas y caballeros, escuchen ustedes esto. A ver. Suena la pelea o que regrese Julio César Chávez Jr. Imagínate nada más. ¿Quién? Julio César Chávez. Ah, ya ni te acuerdas de él, ¿verdad? Ya, tanto tiene que no pelea que ni te acuerdas de Julio César Chávez, o sea, Jr. Vamos a ver un partido de tercera división, señor. O sea que bueno, es la pera de, ver, pues, de sí, es la pera del Canelo. Julio César Chávez es la pera del Canelo. Podría regresar nuevamente, señores. En serio, y no es broma, El Junior podría enfrentar nuevamente a Sergio Maravilla Martínez. Ya se enfrentaron esos dos. Maravilla Pinde, dije, ya está allá lejos. Imagínense nada más. Julio César Chávez Jr. Wow. Rodolfo. Yo creo que no tiene. Estamos mal. Qué cinismo. Se acabó el box. Se acabó el box. Definitivamente se acabó. Eso no. Recomiéndame un juego de. ¿Cómo se llama? PlayStation. No, ¿cómo se llama el juego? Es que es de la matatena, ¿qué? El yoyo, el ping-pong. El ping-pong de la matatena, óyeme, ¿cómo que regresa Julio? Imagínense César, nada más. Dios, bueno, y no sé, yo lo tengo en Twitter, lo sigo, y constantemente ha puesto peleas de que regreso para tal fecha, regreso para acá, y ya se acerca la fecha y que tiene que meterse al gimnasio y se le olvida la pelea. Bueno, pero ahí les va. Julio César Chávez, papá, lo confirmó, señores. Lo confirmó en un programa de televisión. No voy a decir el nombre de la televisión, pero es un programa de boxeo, hablando de boxeo, pues muy serio, muy seguido, muy popular. Bueno, pues ahí Julio César Chávez, papá, confirmó la pelea y dijo que va a ser el próximo 17 de noviembre en Texas. Échense ese trompo a la bueno, uña. Qué bueno que me dices. No visitaré Texas en esas fechas. No, la verdad, creo que ibas a ir en esos días, ¿no? Sí, pero ya después de lo que dijeron, ya mejor no voy. Pero bueno. ¿Qué les parece, señores? Pues realmente muy malo, ¿no? Contra ese argentino, el Sergio Maravilla Martínez. Oye, pero ese es bueno para el box, ¿no? El Maravilla es... Era, porque hay que recordar que este boxeador le ganó y ya tiene 4 años en el retiro, señores. 4 años en el retiro. La última pelea... Mejor ya no le digas nada al gallito, lo que pasa es que esto también es para... generar billete. Sí, sí. Claro, pues ¿para qué más, no? Esa pelea, ¿no? El gallito. No, yo no, ya aprendió, lo dije. Ya aprendí. Bueno, 4 años. Por morbo va a haber esa pelea el gallito. ¡No! y sabes qué, tienes razón. Imagina, bueno, 4 años tiene de retiro este argentino de Julio Sergio Maravilla Martínez. Hay que recordar que su última pelea de este argentino fue contra Miguel Cotto. Y peleó prácticamente manco. Tiene un problema en las rodillas. ¿Qué Entonces no entiendo cómo podría regresar y enfrentar nuevamente a pues, Junior. Por eso precisamente lo quieren rezar para que se luzca el Junior. Sí, pues sí. Bueno, pero están viendo los promotores o más bien el coach o el entrenador de Sergio Maravilla Martínez está viendo a ver si le permiten boxear con muletas. ¿No? Vamos a ver, ¿no? Sí, sí. No, pues tiene que ser. ¿Qué más? ¿Cómo más? Ok, banda, vamos con una rolita, banda. Bueno. Ahorita regresamos. Algo de, para los que amantes del rock, que se acuerden de Maná antes de que. Aquí no se Maná. Acuerda de ese grupo, señores. Bueno, pues Maná antes se llamaba Sombrero Verde. Les va esto. Claro que sí, banda, ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana y pues nos encontramos aquí con una invitada especial hoy en este día que nos viene nada más y nada menos pues a tocar, ¿verdad?, con el tema ese que pues algunos no queremos escuchar, pero que es muy necesario, ¿verdad?, la prevención para esta enfermedad y esta enfermedad que pues estamos hablando de del cáncer, que a todos nos ha tocado muy de cerca. Sí, pero... Bueno, nuestra invitada pues se va a presentar. Hola, ¿cómo está? Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias primeramente por haberme invitado, estar aquí, tener el honor de estar aquí con ustedes y compartir pues mi experiencia, mis vivencias. Y mi nombre es Hadasha Alvarado, a sus órdenes. Pues sí, estamos aquí a la orden con las preguntas que tengan y contestaré lo mejor que se pueda. Hadasha, la primera pregunta. Hadasha. ¿De dónde eres, Hadasha? ¿Dónde eres? Soy de Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? Sí. Órale. ¿Y tu nombre, Hadasha, se me hace un poquito curioso? ¿Eres de Guadalajara? Hadasha, ¿no? Significa estrella, es un nombre hebreo. Oh, perfecto. Sí, no, sí, sonaba así, medio árabe. Sí, sí, sí. Hadasha. Hadasha. No, y está bonito, ¿eh? Sí. ¿Sí? Hadasha, ¿cuánto tiempo tienes ya peleando? Bueno, todavía estoy en la batalla. De hecho, este 29 de septiembre cumplo un año en donde recibí la desagradable noticia de que salió positivo mis exámenes, de que tenía cáncer en el seno. Y pues, ni modo, ¿verdad? ¿Es el que llaman cáncer de mama? El cáncer de mama, ese, exacto. Ese mero, que es del, esa es la causa principal número uno, ¿verdad? Que en la mujer, sí. En la mujer. En la mujer, sí. Ah, déjenme decirles una cosa. Yo tengo tiempo de conocer a Hadasha. Me impactó mucho la noticia cuando nosotros nos dimos cuenta que, pues, nuestra amiga, ¿verdad?, muy querida Hadasha, pues, le habían detectado el cáncer. Todos nos angustiamos. Somos un grupo de personas que nos juntamos usualmente y que salimos juntos a divertirnos. Nos gusta ir a cantar a los karaokes. Y no se imaginan el talento que tiene esta mujer, que ya más adelante nos lo va a mostrar. Igual un día de eso, pero sí fue muy angustiante, Hadasha, el hecho de que pues nos diste la noticia y pues todos nos entristecimos, menos ella. Déjeme decirle que es una persona muy positiva, muy fuerte. Muy fuerte, muy luchona. Ahora sí que esta es más que la mamá luchona. Hadasha. ¿A consecuencia de qué viene el cáncer de la mama? Bueno, no hay, nadie te dice, un doctor no te dice 100% te pasó por esto, ¿verdad? Unos dicen que por la alimentación, otros dicen que por el estrés. A veces, cuando pasas por situaciones muy fuertes de estrés, que te causan mucho estrés, o problemas personales que de repente dices, ay, bueno, estoy deprimida, no voy a comer, hoy no como, mañana tampoco, o como muy poco. Entonces el sistema inmunológico baja a un nivel que se supone que es cuando... todos tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son en sí los síntomas más principales cuando se detecta que existe el cáncer? En un alto porcentaje no hay síntomas. Wow. Desgraciadamente, o sea, tú te sientes bien, llegas al doctor, va a querer hacer un chequeo rutinario y mole y te dicen. Sí, perdón. Así es. Por eso es que yo les digo aquí a mis mujeres, a mis guerreras, que se hagan sus chequeos. Mínimo una vez por mes ellas mismas. Hay que aprender a conocer nuestro cuerpo y explorarnos. Okay. Hay que quitar ese tabú de que, ay, no me quiero tocar, que me da pena. O sea, no, hay que tocarnos, hay que explorarnos. Igual los hombres también, hay un porcentaje alto que los hombres también tienen cáncer de mama. Hadasha, también se dice que podría ser hereditario. ¿Es cierto eso? También existen pruebas. O sea, imagínate, ¿no? Si es hereditario, ¿cómo le haces para impedirlo, para prevenirlo? ¿Qué le haces a eso? Es algo como la diabetes, ¿no? No se puede hacer nada, ¿no? Bueno, sí, ahí no. hay que reclamarle a todos. Los abuelos de los abuelos de los abuelos. Se oye sencillo preguntar este tipo de cosas, pero ¿cómo fue para ti cuando tú llegaste a doctor a hacerte tu examen que te hacías del cáncer de la mamá? Y me imagino que veces anteriores habías dicho, había sido y te lo habían dado negativo. Así es. Pero, ¿cómo fue para ti ese golpe? Llegar y que saliera y te dijeran, ¿sabe qué? Le tenemos una mala noticia. Salió positiva en el cáncer de la mamá. Pues imagínese. Yo ya me había sentido unos meses atrás una bolita en mi pecho derecho. Entonces, por eso es que les digo, explórense, mujeres, porque aprenden a conocer su cuerpo. A veces dicen, pues es que yo no me siento nada. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, o sea, ¿para qué? O tienen miedo. Yo me he encontrado con mujeres que tienen miedo, pero, o sea, yo ya me sentía una pequeña bolita que dije, bueno, y a mí sí me dolía. yo sí me causó un poco de dolor. De repente, ay, me duele, ¿no? Me tocaba o me lastimaba por ahí sin querer y me dolía. Entonces decidí hacerme mis chequeos. Hacía un año atrás, menos de un año atrás, que me había hecho mis exámenes rutinarios, perdón, mamografías, etcétera. Había salido todo bien. Entonces, imagínense, todavía no pasaba ni un año cuando yo ya estaba en etapa 2. Era la etapa segunda que la que me detectaron. Entonces, cuando me dijeron, en primera, muchos doctores no tienen ni el tacto de decirte, ¿no? Nada más, oh, ¿sabes qué? Pues sí tienes cáncer. Wow. ¿Cómo no, va? Pues, sí, ¿verdad? Como que estos tipos no tienen la más mínima consideración. Bueno, algunos, así, ¿no? ¿Cómo va? Bueno, no, algunos, ¿verdad? Tienen razón. Yo quiero compartirles también una experiencia, y por eso yo también hago un llamado muy fuerte, ¿verdad? Muy riguroso a todos los hombres, que por ahí le tenemos mucho miedo al examen de la próstata. Ya no se hace el examen de la próstata por medio de colorrectal, ¿no? Sino que ya hay otros métodos también por medio de la sangre. No. Si es así, yo no voy. No, ¿sabes de qué? Él lo dice, no, sea, para el antiguo procedimiento que se hace para detectar eso, el antiguo, el primerito, el original, es el mejor. Tantos años esperando. Bueno, pero déjenme decirles, la experiencia mía que les voy a compartir es que yo le estaba platicando a Hadasha, yo con nadie lo había compartido, que yo también soy sobreviviente. Wow, ¿lo sabíamos? A mí me colocaron una malla para las hernias y por eso ya no la tengo, porque se me hizo un absceso y tenía células cancerosas. Entonces recibí un tratamiento también de quimioterapia y pues aquí estoy para platicarlo también. Oh, también yo. Wow, sí, no lo sabía. A ver, no sabíamos eso. Pero bueno, aquí estamos, y yo admiro mucho a mi amiga Hadasha. Que es una persona muy fuerte, le he visto también en sus ratos de decaimiento, pero no se ve. Si tú no le preguntas, tú la miras igual. Ella es muy fuerte, es una guerrera. No, pues qué bueno, Hadasha. Y bueno, yo sentiría, ¿has intentado así platicar con otras personas con respecto al mismo problema que tú tienes? Otras mujeres, porque supongo que no todos lo toman con la misma frialdad que tú lo tomaste. Hay personas que se deben de caer mucho, me imagino. Sí, así es. Sí, es un golpe muy fuerte, una noticia horrible, que uno quisiera decir, no, esto no me está pasando, es una pesadilla. Pero sí ha habido personas que incluso en mis redes sociales me han preguntado, ha habido ocasiones que me dicen, no, ay, pues fíjate que hay una jovencita que su mamá le están iniciando las quimioterapias, y yo digo, ay, Diosito, que Dios la bendiga, ¿no? Porque, ¿cómo le hago para que ella sea positiva como usted? ¿Cómo le hago para que ella sea fuerte como usted, no? Entonces, yo le he compartido consejos, lo que a mí me ha servido, y siempre que tengo la oportunidad y estoy en la tienda. ¿Cómo qué consejos le podrías dar? ¿O le diste? ¿Qué consejo le das a la banda? A ver, dinos. Mire, número uno, pues cualquier religión que tengan, ¿verdad? Cualquier religión, agarrarse de su Dios. Que se apeguen a esa religión. De Dios, ¿verdad? O de la religión que ellos tengan, agarrarse de su fe, número uno. Y yo cambié mi chip a positivo automáticamente. A mí me dijeron un jueves, el viernes. El jueves yo lloré toda la tarde, lo que ustedes quieran, ¿no? Ya me lo dijeron por la tarde. Lloré todo ese día. Entonces, ese día en la noche dije, ok, ¿qué sigue? Vamos a ver qué sigue. Y como decimos los mexicanos, me puse las pilas. Y al siguiente día fui a la clínica donde me dieron los resultados. Y le dije, ¿qué sigue? ¿Cuánto tengo que esperar? Soy un poco ignorante en esto, pero casi todo, ¿no? yo he escuchado, he visto que dicen que se puede evitar cuando les cortan los senos. Yo también tenía esa creencia y yo incluso les dije, yo estaba decidida, cuando decidí dije, voy a luchar contra eso. Entonces estuve detrás de los doctores consiguiendo las citas personalmente lo más pronto que se pudieran, porque me dijeron, no, pues espera 2 semanas para que te den tu cita. Dije, no, dime a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar. Y yo me dirigí el lunes, ya estaba tempranito, 7 de la mañana en el hospital, donde tenía que esperar 2 semanas a que me hablaran para darme la cita. Entonces, es nada más agarrar los toros, el toro por los cuernos. Es decidir ir y empezar a tomar cartas en el asunto, agarrar valor y a ver de qué manera vamos a salir adelante, porque no hay vuelta atrás. Entonces, yo decía, a mí córtenme los 2 senos, no me importa. Bien valiente yo, ¿no? Y estuve tratando de pelear que eso sucediera. Mira, una doctora me dijo, perdón que lo interrumpa, me dijo, mira, si tú quieres lo hacemos, pero no quiere decir que no te vuelva a regresar. No hay garantía. Tenemos pacientes que se los hemos quitado y les vuelve regresa a salir. O les sale en un pulmón o les sale en otro lado. Entonces, Y entonces, decidiste que mejor no. Y después dije, ok, mejor. Sí. Never mind, dijo el gabacho. Mejor esperemos a ver qué pasa. Sí. Oye, me dicen que el tratamiento para detectarlo, bueno, que los ponen así como una plancha, así como una guaflera, y que también sí, es muy doloroso. Sí, eso. Los mamogramas son muy, muy dolorosos. Esos. Incluso, como les digo, yo. Si no me eduqué, con eso te da, me cae. Hay un alto porcentaje, créanme, lo que esto sí es cierto. Yo me he educado en esto en cuanto a todo: en cuanto a alimentación, en cuanto a cómo te afecta un mamograma, qué alternativas hay. Desgraciadamente, las que yo he encontrado, las alternativas que hay, ya han sido un poco tarde para mí, porque yo estaba iniciando el proceso de las quimioterapias, las cuales yo les llamo sesiones de sanación. Para que no siga quimioterapia, ¿verdad? ¿Son dolorosas? No duelen los químicos. Ah, es el efecto. Bueno, por ejemplo, yo tengo en mi pecho, tengo insertado bajo de mi piel un catéter. Esto que ustedes que pueden ver, esto que ven, no es una vena. No es vena. Es un cable. Sí, a mi papá le ponían eso, mi papá murió de eso. Te voy a interrumpir un poquito, te mandan saludos aquí de... Estamos a través de Facebook en un grupo que se compone de más de 500,000 personas. Gracias, hola a todos. Den saludos para ello, es una gran luchadora, que Dios la bendiga. Gracias. Qué bien por ti tener esa fortaleza de luchar contra el cáncer. Dime cómo le haces. Y pregunta cuáles son los síntomas. Los síntomas no existen. No hay síntomas. Como les digo, mujeres, nada más aprendan a conocer su cuerpo. Yo las invito a que pongan a su calendario, en sus recordatorios, en el teléfono, como ustedes gusten, que el primero de cada mes, lo recomiendan después de la menstruación, ¿verdad? Pero hay mujeres que ya no menstruan. Entonces, ¿cómo? Cuando tienen la menopausia, o mujeres que les retiran a temprana edad por problemas, les retiran el útero, la matriz. Entonces ya no tienen ese proceso, ¿no? Entonces, ellos revisarse una vez al mes, que pongan a su calendario, los invito a todas una vez al mes, el primero del mes, para que no se les olvide, a explorarse, y es una manera que pueden detectar algo, ¿no? Claro que el cáncer también viene en otras partes del cuerpo y a veces no sabemos por dónde. Sí, entonces, ¿sería que recomiendas pues a todas las mujeres que se exploren periódicamente, cada primero del mes después de la menestración, aquí lo has dicho, que pues no dejen de ir inmediatamente al doctor en cuanto ellas detecten algo raro, ¿verdad?, en sus senos, que no tomen esa chance de pues que se les agrave la enfermedad, porque yo también hace poquito perdí a un primo también de esta enfermedad, del cáncer, y un primo muy querido que para mí era como mi hermano. Todavía escucho hablar de esto y me angustia, me llega la tristeza, el dolor, todavía no lo supero, pero andamos en eso también. Esta mujer realmente, quien se acerca a ella, yo les digo una cosa, que les da muchas ganas de luchar en cualquier problema, no tan solo necesariamente en el cáncer. Yo hace poco me le acerqué y le digo, ¿sabes qué, Hadasha? No me siento bien. No quiero decirle a mi mujer, no quiero decirle a nadie, pero creo que los síntomas me están regresando al estómago. Lo puse como chancla. Sí, me regañó y todo, pero finalmente yo sé que lo hizo por mi bien y me levantó, créanme lo que yo me sentí, con mucha fuerza, con mucha voluntad de seguir adelante. Fui al doctor, me chequé, todo está bien, gracias a Dios, pero tengo aquí una gran guerrera conmigo. que hay que aprender de ella demasiado. Gracias, okay, banda, gracias. Vámonos, vamos una rolita, te regresamos, seguimos platicando, no se vayan. Bye, bye. Regresamos, banda, seguimos aquí con nuestra invitada y platicándonos. Aquí tras de cámara nos estaba platicando algo mucho, muy, muy importante, porque yo le ofrecí una soda. Y soda para los chavos que de allá de México es un refresco. Okay. Y me decía que no toma, que ella toma. ¿Qué es lo que tomas de preferencia? Bueno, yo le digo, me he educado mucho en todo esto. Lo tomé realmente en serio porque es mi vida la que está en riesgo. Entonces, hay dos cosas, entre varias, ¿verdad? Pero dos alimentos, número uno, que son las carnes rojas y el azúcar, que son los alimentos favoritos de las células del cáncer. Entonces yo la corté, de repente sí me como así un poquito porque se me antoja, ¿no? Es bien difícil quitarte ese mal hábito de la sobre carnes. Eso, súper difícil. Te quería hacer una pregunta. Desde que hubo ese cambio en tu vida, ¿cómo fue el cambio en tu forma de vivir, en tu forma de alimentarte, en tu forma de ver la vida? Porque son dos versiones bien distintas. Yo te lo digo porque yo, a mí me pasó algo similar. No es cáncer, es otra enfermedad que es incurable también. Sí. Otro día hablaremos. Pero tu alimentación, ¿cómo fue el cambio ¿Cuánto me dijiste que tienes con... ¿Cómo te llamas? ¿Sashasha? ¿Cómo Hadash. Te llamas? Oh, Hadasha. Hadasha. ¿Cómo fue tu cambio de vida de cómo vivías años atrás cuando no sabías que tenías esa maldita enfermedad? Perdón por los... Sí, es maldita. Y ahora, ¿qué vives? ¿Cómo ves la vida? ¿Y Mira. Cómo cambió tu forma de alimentación, tu forma cotidiana? ¿Eres casada? No. ¿Tu que, forma de algo hacías, no, sexuales, algo, todo eso? O sea, tú era que ibas a los tacos, como todos, comías sí, las comida fiestas, de, comida de, bueno, doble postre. Siempre me he tenido una alimentación un poquito cuidada. Hace años tuve una operación en el intestino, entonces desde ahí ya noté que ciertas, de, por ejemplo, la pimienta me mata, no puedo comer pimienta, ginger, los condimentos así fuertes, entonces... Hasta eso tenemos en común. Yo llevo dos operaciones sí. en el intestino también. Entonces, o sea, fue un cambio total, total. Yo puedo decir que soy otra mujer, ¿verdad? En todos los aspectos, porque yo era depresiva, no me gustaba estar sola, era muy dependiente de estar platicando con alguien, de tener a alguien, de estar con mis hermanas. Estar acompañada. Estar acompañada, claro, y por muchas situaciones, otras situaciones que viví fuertes también en a lo largo de mi vida. Entonces, llevaba cargando todo eso, ¿no? El momento que yo decidí, me voy a poner las pilas, fue en todos los aspectos. Empecé a escuchar audios de motivación, empecé a hacer meditación, cambié mi alimentación totalmente, como muchos verdes, hay que comer muchos antioxidantes y eso es para todos en general, antioxidantes como las blueberries, las raspberries, la granada, el açaí, verdes, hago muchos jugos verdes, el jugo de apio es buenísimo para muchísimas cosas, no sabe nada bueno. Pero, a mí me encanta el apio, yo lo como solo. Solo, pero en jugo tiene un sabor sí, muy. Sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Oye, pero, ya no, ¿El nopal? El nopal, yo, por ejemplo, soy mexicana, me encantan los huaraches, toda esa comida, los antojitos, ¿no? Entonces, empecé a ver recetas, a seguir páginas de recetas veganas. No me he hecho vegana, pero estoy comiendo más vegetales. Entonces, oye, ya que estás mencionando los vegetales, yo leí acerca de estas legumbres o estos vegetales. Ajá. Que previenen, este libro te lo dice, te previenen el cáncer. No sé si sea sí. cierto, sí. pero uno de ellos que dicen que es más, que este libro dice, deberían de venderlo en las farmacias, el brócoli. Mira, yo te voy a contestar. No sé si tú sepas algo de eso, pero sí. yo leí el brócoli, sí. lo que es el brócoli y el ajo, dicen que, este libro dice... Uh-huh. que son excelentes preventivos del cáncer. Mira, yo te voy a contestar algo. Por ahí se ha dicho que también el cáncer es una de las industrias más lucrativas de la medicina. Que el cáncer no es otra cosa más que la ausencia de una vitamina en el cuerpo. Ahorita no recuerdo. Okay. Pero deja a Hadasha que me conteste esa pregunta sobre el brócoli y bueno, a ver si ella sabe algo. Permíteme. Nada más un segundito. A mí me recomendaron lo que es la semilla, también lo que es el del durazno o del chabacano, uh-huh. lo que viene siendo la almendrita. Sí. El huesito que le decimos. Sí, 9 almendritas Ajá. diariamente mezcladas con jugo de naranja y eso te vitamina el cuerpo. Te reemplaza la vitamina que causa esa oxidación en las células. Okay. A ver, Hadasha. Sí, bueno, es que existen en realidad, tenemos varios alimentos y que los tenemos en el refrigerador. Sí, es que... y que son ricos. Están a la mano, tenemos puedes que, ir al mercado y te compras exacto, tu puño de no brócoli. Nos y no prohibir. Sé si sea realmente tan eficaz Híjoles. Como el libro lo dice, ¿no? Y los más ignorantes somos nosotros. ¿No? Imagínate no comer chicharrón, no comer... carnita, mayonesa, palomitas. Es que eso es de vez en cuando, no es tampoco yo no lo debo de comer y lo de hambre, no es, la gente dice, también. Ay, no, me van a quitar esto, me van a quitar lo otro, es nada pero, más. ¿Sí saber has escuchado comer. De eso? Sí, es que el brócoli, todos los verdes oscuros, tienen muchas propiedades. La espinaca. Yo me hago mis jugos, mis entre jugos y batidos o licuados, por decirlo, de verdes, ¿no? Los voy combinando. A veces, dudo 12 días y en ayunas me tomo mis jugos de apio. Sí. Que lo agarro con el popotito y chúpale pichón, dicen por ahí, porque sabe, ¿no? Otras veces hago mis jugos verdes, que son con espinacas, apio, uh-huh. Le pongo un pedazo de aloe, ¿cómo se llama? En español. Eres sábila. La sábila. Manzana, un pedazo de manzana, un poquito de otros de betabel. El betabel también tiene muchas propiedades para el cáncer. Entonces, es nada más hacerse esos juguitos de vez en cuando, dejar la flojera y alimentarnos un poquito mejor. A ver, el cáncer de la mama. ¿Existen diversidad de cánceres? Tal vez escuche tonta la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál crees tú que sea el cáncer más doloroso a una persona? Doloroso. Doloroso, que sufra más la persona. Maligno. Que sea más maligno, que sufra más, porque yo sé que el cáncer no te mata, lo que te mata es lo que escuché. No estoy seguro. Dicen que el cáncer no mata, lo que mata son los dolores que te dan y eso te provoca que te dé un paro cardíaco o otro tipo de cosas, pero que el cáncer no mata. Pues es que hay diferentes tipos de cáncer. Los más agresivos, para decirlo así, que más dañan o fulminan a la gente, son los que atacan en el páncreas, en el hígado, en aparatos que realmente tienen una función grande, ¿no? Por ejemplo, el pulmón, a veces le operan, órganos, le quitan un pedacito, ¿no? Los más vitales. Pero es que tiene mucho que ver como tú lo tomes. Porque yo puedo haber tenido cáncer de seno, pero si yo me dejé mentalmente caer, me deprimí, no voy a comer, ¿que para qué? O no me cuidé. Entonces, sí, esa es otra, ¿eh? Sí, ahí me voy para abajo. Entonces, sí. Número uno es estar 100% positivo, aceptar lo que tienes, el cariño de tu familia también, que la familia nos apapacha mucho, los amigos, que tengo la bendición de tener a mis amigos. Optimismo, ante todo. Estar positivos al 100. Sí. Porque los de otra manera nadie, 1,000 personas, 1,000 doctores, te puedes tener un millón, millones y millones de dólares, pero si tu actitud mental es negativa, te vas para abajo. Adiós, tus 20 pesos. Válgase la redundancia. Los cánceres que son ahora, fíjate cómo, de qué manera lo voy a poner. Los cánceres más populares en el hombre y la mujer podrían ser, en el hombre, el cáncer de la próstata y en la mujer, el cáncer de la mama. Sí. ¿Serían los más populares? Pues sí, sí. Por decirlo de alguna forma, los más populares. Sí, no creo, mire, que también le digo, el cáncer se ha visto, en aunque los doctores normales, ¿cómo les diríamos los doctores? Que donde uno va todo el tiempo. ¿Regulares? Regulares. Médico. Ellos no te van a decir lo que no les conviene, porque obvio están perdiendo dinero. Imagínate. A mí mi oncóloga no me dejaba, yo iba bien decaída, que tenía anemia, que los glóbulos blancos bajos, que las plaquetas, cada día tenía algo así, ¿no? Oiga, doctora, pues recéteme vitaminas. No se puede, no se puede, porque puede interactuar con tu... ¿Cómo no se puede? ¿Qué tal si se alivia y luego qué hacemos? ¿Cómo van? No gana. Y para eso es este programa, ¿no? Ese es el secreto de los doctores. Discúlpeme, pero no ganan. Ese es el secreto de los doctores. Ellos te quieren tener con el pie pisado. La renta ahí. Y ay, entonces uno por eso. Uno nada más. Mira, existe una anécdota bien rapidita, bien chiquita. Dice que había un doctor en un pueblo. Y el doctor estaba muy bien, tenía su casa, su carro y todo, mandó a su hijo a estudiar a la universidad. Regresó el hijo, dice, ¿sabes qué, mijo? Ya eres doctor, me voy a tomar unas vacaciones. Y regresa en un mes. Y yo me lo sé, pero está buenísimo. Se va el doctor de vacaciones al mes, y al mes regresa y dice, ¿novedades, mijo? Papá, curé a fulano de tal, curando a fulano de tal. Sí. Y se le quedó bien, dijo, ajá, ¿y ahora de qué vas a vivir? ¿Cómo que de qué vas a vivir? Mijo, toda esa gente es la que nos estuvo manteniendo, mantuvo tu carrera, sí, todo el tiempo. Que no fuéramos de vacaciones. Sí, sí. Acabaste con el negocio, acabaste bruto. Suena como un chiste, ¿verdad? Pero es la realidad. Tiene mucho de cierto. Es la realidad. Créame que en esto, cerca de un año que yo estoy en esto, me he educado en diferentes cosas, ¿no? Entonces, he descubierto que ahora digo, ¿por qué no descubrí yo esto antes de haberme metido en la quimioterapia? Sí. Hay alternativas, créanme que hay. Está la inmunoterapia, aquí hay aquí como dos o tres en Santa Ana, en el condado de Orange. ¿Cuál es la inmunoterapia? Miren, no le quiero dar información falsa porque no investigué mucho en ese tema. Le dije yo a mi oncóloga, fíjese que está esta alternativa. Oh, no, es que en el cárcel de seno no lo han sacado. Le dije, ¿cómo no? Me dice, eso le dijo de veras. Ella. Oye. Entonces. Ahí está, genial. Saludos a la oncóloga de Jalash. Hoy nuestra racita, ¿se está aplicando? Están. Qué bueno que opine, de eso se trata. Y le dice, enmascarando estos médicos. Hay que chequearnos, mujer, cada mes, como ya lo dijo Hadasha, eres una mujer admirable. Gracias. Mi padre no venció el cáncer. La actitud es buena también. No dejar el ánimo. Dice, tengo una amiga, usa prótesis. En los senos, le quitaron ambos y sufre mucho. Es que, por ejemplo, miren. Es muy traumático, ¿no? Es como si al hombre le cortan, ¿me entiendes? El pene, o así, o le quitan los huerfanitos, ¿no? Así, ¿verdad? No. Ese es lo de la mujer. Sí. Simplemente cuando a mí se me empezó a caer el pelo, yo tenía mi pelo largo, así, quebradito, me hacían mis chinitos, todo, ¿verdad? Entonces, cuando se me empezó a caer, es horrible, te duele. Oye, pero fíjate que tu autoestima está. A mí me han dado. Está por arriba. Me han regalado peluca. Es lo que te iba a decir, no. Vienes y es que no, así soy yo. No soy yo. Hay que honrarnos, hay que amarnos como somos, hay que aceptarnos como ¿ves, somos. ¿Ves, Joy? Y tú siempre me andas criticando. Sí, no, pues pelón también, no te preocupes. Pero para los pelones las gorras. Mira, quiero decir algo muy importante aquí, si me permites, Gallito. Hadasha en este momento no está trabajando. Viene de mi cuenta decir, ¿verdad? Ella no me lo ha dicho, pero si alguien quiere, por favor, ¿verdad? Se les hace un llamado a las personas que si nos pueden ayudar a contribuir, ¿verdad? Con algo. Perdón, Hadasha, por haberme tomado esta atribución, pero es necesario, ¿verdad? Y si alguien a través de su página de Facebook le podría dar un... Ahorita nos das las redes para comunicarlas. Sí, claro. Para que la gente le ayude. ¿Vas a decir algo, Gallito? Que yo puedo ver que tienes pelo... te está creciendo el cabello. Y se me ha caído dos veces. Pero veo que tienes pelo nuevo. Sí. Ojalá que te crezca nuevamente. Y luego nuevamente me está saliendo así como que más clarito y digo... Más quebradito. Voy a ser rubia. Wow. Ya le ordené a mi cabeza, a mi pelo, a mi sistema. Tú vas a salir güero y vas a salir chino. Hay que declararlo al universo también. Hay un video de más. Vamos a una pausa, banda, regresa. Ya saben las dos cosas que vamos a recomendar aquí. Uno es explorarse cada mes. Si lo pueden hacer con su pareja, va a ser más divertido, banda. Y dos, lleven una vida light. Me dijo, mi esposo me lo descubrió. Sí, puede ser una motivación. Es que también ayuda. Puede ser. A ver. Yoga, aromaterapia, bicicleta en la mañana. Come tu papaya y fibra. Comida vegetariana. Y no olvides tu yogurt, tu vida con mermelada. Come frutas y verduras, no fumes ni te desveles. Que el alcohol solo en lociones, olvida tus emociones. Que la mota es para las reumas, que fumada es para locos. Mantén el alma sin polvo, limpia como un excusado de un hotel de 5 estrellas, nuevecito y sin susarro. Ten una novia bonita, tan virgen, tan pura y santa, que no quiera tener sexo hasta que firmen el acta. Y cuando ya estén casados con domingos de fútbol, se sientan enamorados. Y los lunes muy temprano, en vez de hacer el amor, comenten los resultados. recuerdo de cuando fuiste rockero. Era solo calentura de esas de los veinteañeros. Ya agarra tu portafolio, despídete de tu perro y peinado de rayita, que ya no trae largo el pelo. Que no bebes el veneno de los besos de las sordas, que pueden causar migraña las caricias de las gordas. Que no reptes por el cielo, que las víboras son malas. Que te olvides de estas noches de las narices sin pelo. Que le hagas caso al psiquiatra, aunque el tratamiento es duro. Que serás feliz por siempre, que pienses en tu futuro. Y quiero que me dejen solo en mi avión y de su vida, si esto le llaman vivir, para mí es morirme en vida. Voy a escribir tan para que... Sí, estamos banda de regreso aquí a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. Y pues estamos aquí con nuestra invitada Hadasha, pues hablando acerca de lo que es esta enfermedad tan, tan mala, ¿verdad? Tan maligna que es el cáncer. Y pues continuamos con Hadasha. Nos venía diciendo fuera de cámaras, fuera del aire, que pues hay muchas alternativas entre las que ya nos dio aquí al aire, ¿verdad? Que la forma de alimentarse y otras, entre otras cosas, pero por aquí Rodolfo tiene. Pero sí, díganlo bien, o sea, comiendo apio puede ayudar. ¿Qué más, Gallito? El ajo, el brócoli. El nopal. Muchos antioxidantes. ¿Qué es? Explícanos por qué. Sí. Porque vemos en las berries, en las cherries. Todas los berries, blueberries, raspberries. Cranberries. La goji berry es buenísima. Sí, porque aquí somos que me llegas. Oye, come antioxidantes. Okay, en español, para nuestros amigos que están fuera de los Estados Unidos, blackberries, ¿cuáles serían? Son las moras, azamoras, frambuesas, las moras azules, las frambuesas. Muy bien. El plátano, las cerezas, cerezas. El plátano lo puede mixtear, por ejemplo, yo me hago mis smoothies, yo quito los lácteos, aparte que no. También no, los lácteos están prohibidos. Yo quité los lácteos porque aparte a mí me hacen daño, pero también aparte tú sabes que la leche ya no es leche. Hadasha. No, ni la orgánica. Hadasha. Escuché que tienes un talento, casi nos retiramos. ¿Crees que nos podrías cantar un minuto a capela? Sí. Porque no tenemos esa música. ¿Ponemos el karaoke? Pero de aquí que lo encuentres ya se acabó el programa. Pero ¿cuál te gustaría? Así de la, ¿cuál te sale mejor? A ver, mejor canción. El triste, pero no estoy triste. Ok, a ver. Dejaste de amar. ¿Tu falta de querer? A ver, ponle tu falta de querer, me encanta. Dice Rocío Martínez, gracias por compartir con nosotras tu testimonio. Bendiciones para ti. A ustedes, mis amores, chéquense. ¿Cuál yo me dijiste? Sí. Tu falta de querer. Oye, para mi esposa, que quiero mandar un saludo para mi esposa, que, cuídate, para que escucha a Hadasha también. Esposa, te tengo que chequear llegando. ¿Cómo se llama? Se llama Leobarda Olea. Para Leobarda, la querida esposa de aquí, de Alberto Rubio, Gallito Sport. Y mi esposa, dile que la tengo que chequear ahorita que llegue yo a mi casa. Esposas, mujeres, que sus esposos las chequen, aprovechen ya que están ahí en la emoción. ¿Sabes qué, viejito? Yo una vez chécame aquí ya que. Sí, para mi esposa Leobarda Olea, para mi hijo, quedamos buenos consejos. Hay que prevenir. Mi hija, pues las muchachas pasen, también se deben. Por eso de... les digo, pasen el mensaje a todos. Sí, sí, para mi hija Carmín Rubio también. Dice, muchas gracias, hermosa, por compartirnos tu testimonio. Te felicito, muy valiente mujer. Gracias, una bendición para mí. Y va a cantar nuestra amiga Hadasha, para que vean que aquí el positivismo, ni cáncer, ni diabetes, ni morena, ni estas enfermedades se les va a pasar aquí por el arco del triunfo. Esto se llama ser un triunfador. Y está con ustedes nuestra amiga Hadasha. A ver, atrásale. Hoy volví mire nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambia. cambiará. Difícil olvidarte estando aquí. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer. La hiedra venenosa no me deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Más seguido, no se preocupe. Wow. Contratada. Contratada. Está contratada. Estaba ya no, ¿verdad? Yo quiero darte las gracias, amiga. Tenía tiempo hablándole, ¿verdad?, de que si nos podría acompañar aquí a la radio. En esta ocasión ya se decidió. En días pasados había días que no se sentía bien y por esa razón no nos podía acompañar. Pero muy importante tu visita, nos has dado una gran lección nuevamente. Créeme que cada vez que yo te escucho hablar de todo esto, me lleno de emoción, me lleno de muchos sentimientos encontrados. Eres una gran amiga. Eres una gran amiga, Jarasha. Igualmente. Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta gran oportunidad para decirles a nuestros y nuestras radioescuchas que tengan esa precaución de checarse, de prevenir esta enfermedad y que no nos veamos en una situación porque es muy dolorosa. La ven así, pero ella es muy fuerte. Hay que aprender mucho de esta gran mujer. Gracias por ser mi amiga. No, te lo agradezco. Bravo. Gracias, bravo. Dios, okay, bravo y gracias. Dios, antes de que nos vayamos, dices que tienes tus redes sociales para que. ¿Y dónde podemos localizarte, sí, hacer donaciones, claro, y ayudar? Bueno, en el Instagram estoy como I'm a Pink Warrior, porque yo me considero una guerrera rosa. Soy una guerrera rosa en español. ¿Podrías escribirlo aquí, por favor, para que se vaya directo? Aquí. Ah, aquí, okay, claro que sí. Y en el Facebook está Confident Heart. Corazón confidente, Confident Heart, esas las dos que tengo públicas. Confident Heart. Confident Heart. Sí, porque así es más fácil si lo escribes, porque a mí ya se me olvidó, la verdad. Claro que sí, claro que sí. No, pues gracias a ustedes por haberme invitado. Es un placer, la verdad. No, es un placer para espero nosotros. Espero que les sirva, ¿verdad? Haber tenido, porque eres, como dice yo, eres una mujer luchadora. Y para tener esos productos de gallina. Son ovarios. Para las mujeres son ovarios. En serio, son ovarios para tener. Y yo creo que toda la gente que nos escuchó, que lo escuchó a ella, ha aprendido mucho. Y cuídense, mucho jugo de apio, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido mucho este día. Bastante. Gracias por venir, gracias por habernos acompañado. Y bueno, banda, pues ya mandaste tus redes. Aquí estoy viendo porque. Las está viendo. Sí. Ok, banda, pues bueno, un placer haber estado con ustedes. Ya nos vamos. Banda, fue un placer haber trabajado aquí. Hoy tuvimos dos invitados, una vez más. De este lado tenemos al Gallito. Alberto Rubio, el Gallito Sport. Ahí estamos, señores. Escúchenos para el domingo de 9 a 12 con Sammy Sánchez y un servidor, Alberto Rubio, el Gallito Sport. Y nuestra amiga Jarasha. Jarasha, te despidas, algo quieras decir. Pues fue un honor estar aquí, de verdad. Estoy emocionada, me encanta todo eso. Y una de mis misiones, una de esta mujer nueva que me he convertido, gracias a Dios, es compartir mis vivencias. Y quiero, me estoy preparando para en un futuro ser mentora, speaker, como le quieran llamar. Dios sabe en qué momento, y sé que ahora tengo esa misión. Compartir son muchas vivencias que ni tienen idea. Poquito de todo, tenemos un catálogo aquí. Y ayudar a las personas que necesiten, y que todos tenemos una voz única. Y si cambiamos nosotros mismos, cambiamos poquito a poco al mundo. Entonces, muy bien. Sí, gracias a ustedes. Y de este lado tenemos a Joe. Pues nada más que agradecer a todos y cada uno de ustedes. Recuerden que pues siempre digan siempre, nunca digan nunca. Hay que abrir puertas y ya saben, tocando se llega al camino que nos lleva y nos indica hacia Roma, ¿verdad, Lalo? Así ¿de acuerdo? Es, fue un placer haber estado con ustedes. Se despide su amigo Lalo Telles, mis pícaros. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por su colaboración. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles, si es que nos den miércoles. En otro programa más de Rock del Centro. Ya nada más para terminar, banda. Yo después aprendí mucho. Pero sí he tomado una decisión después de haber leído toda esta información sobre el cáncer, haber leído en los Facebook y en todos lados y en las redes sociales. Pues he decidido dejar de leer, señores. Nos vemos la próxima. Cuídense, sí. Vale. Al contrario, hay que leer más. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. No tomas, ven, te invito. Divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. ¿Qué comes que adivinas?